sepan la impresión que tu presencia ha causado. Anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. This is the remix. No pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el enfoque. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas, ellos te venden. Muy buenos días. Si los dejas, ellos te venden, se venden. Bueno... frase del millón que nos viene acompañando hace 11 años, pero a veces no está tan vigente, ahora lamentablemente está demasiado vigente, ¿no? Si los dejas, ellos se venden, te venden. Así que luchemos para que esto no pase, que no nos vendan. Si ellos se quieren vender, que se vendan, pero que no se metan con nosotros. Esa sería la idea ahora, podríamos cambiarle la letra, pero bueno, siempre lamentablemente por una cosa u otra tiene vigencia. Le decimos buenos días, acá estamos en el enfoque con Moni en la operación, Moni Manos Mágicas, que está haciendo streaming, operación, música, saluda, todo. Absolutamente naranjas, todo. Ella es la mujer orquesta en este caso. Sí, la verdad un partidazo, todavía no entiendo cómo el casting, hay que reactivar el casting. Sí, Moni. Que no sé qué pasa con ese casting, vamos a tener que hacer un posteo. Estudia derecho. Opera, milita, opera en el buen sentido, porque hoy en día operar es medio no peligroso. Opera lo fantino, ella opera con operación de radio. Claro. De radio y streaming. Te trae naranjas un sábado de la mañana. Sí, hay algo que no están entendiendo los qué muchachos. Partidazo. Sí, hay que hacer un buen posteo. A ver si se entera. Sí. Y la que está hablando es Nadia. Buen día, Nadia. Buenos días. Buenos días, les decimos a todos los oyentes del Enfoque y de la FM Riachuelo. Le mandamos un beso muy especial a nuestra querida Ana, nuestra compañera del Enfoque, que en cuanto pueda va a estar por acá otra vez, alegrándonos el sábado y trayendo esas historias tan peculiares que solo ella puede hacer, se investigar. Extraña todo, toda esa antropología popular. Se la extraña a ella y se extraña que nos acompañe, pero bueno, ya pronto, si todo sigue así como hasta ahora, va a poder estar por acá, o quizás salga por teléfono primero, bueno, lo vamos a ir viendo con ella. Pero bueno, por suerte, le mandamos un gran abrazo porque todo está yendo bien. Eso es lo más importante para nosotros. Y les decimos, como siempre, las redes, nos pueden encontrar en el Facebook del Enfoque en las Culturas, en el Instagram El Enfoque Radio, y también nos pueden mandar mensajes de WhatsApp a la radio al 11 28 35 0055. Bueno, hoy vamos a tener un día variado con un tema que nadie trajo, muy interesante, esoterismo y poder, las brujas influencers. Vamos a ¿qué ver. Título, no? ¿Qué titular? Vamos a ver por dónde va esto. También tenemos una entrevista con Lucía Fariña, coordinadora de las muestras del CMD de Avellaneda, por una muestra muy especial que se hace, que inaugura hoy. Es decir, hay una muestra que ya está en marcha en alguno de los salones del CMD de Avellaneda. Quien no conozca el espacio, le recomiendo que vaya fervientemente porque hacen un muy buen laburo en cuanto a muestras, proyecciones, películas, actividades, música. Y este sábado a las 19 horas va a haber con entrada libre una presentación que es una muestra en homenaje a Mercedes Sosa con un ensamble musical de Limma y músicos locales, es decir, bien locales, bien gente de Avellaneda homenajeando a la querida negra, que bueno, el 9 de julio fue su cumpleaños, porque esta gente no se va, siempre está y siempre sigue, por suerte, cumpliendo años. Así que vamos a hablar un poquito con Lucía Fariña de esto y algunos temitas más porque, bueno, hay mucha actividad en CMD y además ella hace otras actividades también, así que vamos a aprovecharlo. Moni, si estás ahí, si podés, ¿querés poner la cortina de Nadia? ¿Así arrancamos? Y acá estamos con esa cortina que nos hace mover las cabezas, Así que si nos ven haciendo movimientos de cabeza en el streaming, es eso, es la música de la cortina que nos mueve. Bueno, sin mucho más, ¿qué te parece? ¿Arrancamos con ese tema que anuncié? Sí. Es interesante, el título es interesante. Sí, vamos a ver qué sale, porque estuve, yo a veces me meto en la deep web, así como cuando traje lo de las tradwives, lo de los incel, y después me encuentro con cosas raras. Sale lo último de lo último. Sí, que no sé si está bueno o no. Bueno, pero está bien, nos mantiene alertas también, ¿no? Sí, para debatir, para entender. Encontré una nota en internet de Tomás Balmaceda y a partir de ahí de una investigación que él hizo sobre todo esto de las brujas influencer, que son como cuentas que tienen muchísimos, muchísimos seguidores y están, son en su mayoría mujeres abocadas al esoterismo, al tarot y a distintas cuestiones. Primero, como un disclaimer, que desde este programa bancamos las brujas. Hemos hablado muchísimo de las brujas. Si pensamos en Salem, eran luchadoras, exacto, ¿no? Exacto, sí. Eran las brujas, lo que se consideraba las brujas, en realidad, en la Edad Media, eran las que ejercían la medicina no tradicional, las parteras, las que hacían abortos. Las que ellos no entendían. Y que, además, como la medicina tradicional durante mucho tiempo, la ciencia excluyó a las mujeres, lo que fueron haciendo las mujeres fue encontrar otras formas de atender, de cuidar, de interpretar el universo por fuera de las ciencias que dejaban afuera a las mujeres. Claro. Entonces reivindicamos el lugar de las brujas, pero bueno, como todo, el mercado encuentra su manera de lamentablemente cooptarlo, de darle otra forma. Y en esta nota de Tomás Balmaceda, que siempre él también es un filósofo que analiza cuestiones siempre de cultura popular. ¿Es filósofo de historiadores, el mismo Balmaceda? Sí, sí, el mismo, perfecto. El de lentes grandote. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Ahora ex pareja de Torchia. Ah, cierto, sí. Se divorció. Qué dolor. Sí. Qué dolor país. Bueno, él, por ejemplo, analiza los índices económicos de estos servicios místicos. Estamos hablando de algo muy muy de Estados Unidos, pero por ejemplo en Estados Unidos mueve más de 2,000 millones de dólares anuales. Apa. Las cuentas que se dedican a que vos les encargás que te hagan un hechizo, un amarre, que querés recuperar a tu pareja o que querés conquistar a alguien o que querés, o cómo que va a ser tu semana, etcétera, etcétera. Todo eso, esas cuentas mueven más de 2,000 millones de dólares anuales con solamente razón. En Estados Unidos. Con razón, entiendo por qué tanta publicidad en las redes ahora. Y él arranca su investigación porque en 2024 una usuaria de TikTok en Estados Unidos, enojada por el triunfo de Trump, medio en chiste, pero bueno, se hizo viral después, le paga $8 a una bruja online para que le eche un hechizo a Elon Musk. Como diciendo, él es responsable de que esté ganando Trump, entonces quiero que le caiga un hechizo. Bueno, debe ser muy buena porque no están por ahora Elon Musk. Bueno, ahora no están, es verdad. No sabemos es si verdad. No fue tan efectivo. Che, anoten el nombre de no sé quién era. No, hay que buscar la bruja. Busquémosle, porque me parece que fue potente. Sí. Nadie creía que en tan poco es verdad. Tiempo se un año después, pero sí, hay que ver la bruja cuál fue el hechizo que hizo. Esta chica lo hizo como medio como un chiste, pero se hizo muy viral en las redes por eso. Fue una forma como de están ganando estos varones blancos, bueno, volvamos a la brujería para hacerles algo. Capitalistas y soletes, diría a esta altura. Y después de eso se viralizó otra chica, fanática de los Knicks, que es un equipo de fútbol americano, que para que su equipo gane le pagó también a esta la busqué, a Princess Aurora, que es como una usuaria de redes sociales, una bruja que te hace brujerías por encargo. Y como su equipo ganó, esta bruja le empezaron a subir los seguidores. Sí, estaba, me quedé colgada y te miraba y escuchaba porque no había, era como una cosa escondida en el barrio. Che, quién sabe, bueno, hacer algo. Eso me parece interesante. Ahora están en las redes. Exacto. O sea, exacto. ¿A dónde llegamos? Eso me parece interesante. ¿A dónde llegamos muy de con los las barrios redes? Que uno sabe quién hace. Después, sí, cosas creer que o no creer, pero bueno. No necesariamente hablamos de gente que puede hacer cosas negativas, positivas sobre otro, sino que, bueno, gente que trae una tradición de que viene de nuestros ancestros, de nuestros orígenes, y que te pueden hacer ayudar en algo de salud, en algo de lo que fuere, que no hacen nada malo, al contrario, ayudan, y muchas veces son los propios médicos los que te dicen, no conoces a alguien en el barrio que te pueda hacer, y vos decís, bueno, si lo dice el tipo, claro, es porque realmente funciona. Pero que estén en las redes, en o las sea, redes. El poder que eso es lo que investiga Balmaceda. Esto. O sea, hay plataformas, por ejemplo, él dice como Etsy, que en realidad es como una plataforma yankee de publicar cosas, como si fuese un Mercado Libre, sí, pero donde los hechizos, por encargo, van desde 78 centavos de dólar a 5.000 dólares, claro, depende de lo que pidas. Más fácil, más complejo. Claro, claro. Supongo que el Elon Musk debe ser más caro, que te devuelva el llamado la persona que te gusta. Insisto, la buscaría. La buscaría esa bruja, sí. Capaz que acá nos viene bien. Sí, nos vendría muy bien. Y después de leer esto y de empezar a ver estas cuentas, que realmente hay muchas, y es verdad que en las redes sociales hay como una predominancia muy grande de astrología, de, o sea, son cosas distintas, pero digo, como que hay una predominancia muy grande de estos temas, me empecé a pensar en quiénes nos gobiernan ahora. Digo, tenemos un presidente en la Argentina que ponele, habla de las fuerzas del cielo, sí, literal. Sí, sí. Demasiado literal. Es un líder mesiánico, sí, que él tiene una idea de que lo que él está haciendo, ahora después podemos debatirlo, pero digo, en su, al menos en lo que él dice, en lo que él transmite comunicacionalmente, él tiene una idea de que es un enviado. Sí. No, que en realidad la enviada es la hermana y que no él está llevando a cabo el plan. No dudo que sea un enviado, pero por otras razones, claro, claro, no las que él cree que es. Sí. Y entonces... a partir de esto, pensaba en toda la información confusa, en que estamos en la época de las fake news, en que sí, las instituciones fallan, sí, las instituciones nos están defraudando, porque tenemos congresos que ya no sirven, porque la división de poderes no es real. Entonces, bueno, no me parece tan lógico, tan ilógico, perdón, que haya una vuelta a buscar soluciones místicas o mágicas ante una realidad que está superando. Que te después está la discusión sería si eso es individual o colectivo. Y ¿no? es individual, ya si parte de una red muy colectivo no va a ser, ¿no? Claro. Pero bueno. Juan Luis González, que es el autor del Loco, sí, que este sí que la vio, porque sí, él vio el Loco antes de que ganara las elecciones. Creo sí, que ahora se viene otro libro de él. Dice, sobre el tema del misticismo, sí, y el poder, dice, Milei toma decisiones en base a lo místico. Para estar cerca de él hay que creer que tiene un poder sobrenatural. La teología política no es un resabio medieval, sino la narrativa central de un régimen que construye sentido desde ese esoterismo. Perdón. Y después lo que plantea Juan Luis González en El Loco es que Milei tiene algo de haz tu propia religión. Él lo dice con otras palabras, pero si lo pensás, toma elementos del judaísmo, porque sí, habla mucho del judaísmo. Sí, nadie entiende para dónde va. Toma elementos de del cristianismo. Sí. La hermana es tarotista. Sí. Tiene algo con el tema de los perros que murieron y demás. Entonces, bueno, como que hay una cosa esotérica que sí, vendría a responder, o sea, como que ya el poder no se explica por cuestiones lógicas de sino política racional como uno estaba acostumbrado. Bueno, el mundo nos está mostrando que es así, no solo el loco que tenemos acá, sino que estamos rodeados de locos que gobiernan el mundo, que mandan, que todos tienen un clip bastante extraño, ¿no? Por una cosa, por otra, inician guerras, las paran, las empiezan, porque se les ocurrió, porque no sé qué figura les dijo que él tenía que ser el conquistador. Parecen Atila algunos, ¿no? Sí. Bueno, por eso me pareció... Hay una cosa bastante rara y esotérica en toda esta gente. De la nota de Balmaceda me pareció interesante que lo que él plantea es, si el poder está tomando eso, entonces, ¿está mal que los ciudadanos tomen eso? ¿O en todo caso hay que ver cómo lo tomamos y por qué estamos volviendo al esoterismo como una forma de interpretar el mundo? Sí, el esoterismo puede ser bien tomado como todo, como las religiones, como todo, como las creencias, la fe, lo que fuese, de buena manera o de mala manera. Eso depende de quién lo toma, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿hasta dónde el ciudadano común que se vincula por una red y que cree que hablando con alguien le va a hacer no sé qué cosa a otro, lo direcciona hacia una persona o hacia sí mismo para salvarse de algo, para ayudarse, lo que fuere, no sé hasta dónde cree que una red que es totalmente impersonal, nos guste o no nos guste, porque creemos que estamos comunicados porque estamos en las redes. Eso es una gran mentira que nos vendieron y que está globalizada. O sea, y que la pandemia ayudó mucho a que pensáramos que estamos comunicados porque somos individuos que estamos en un colectivo a través de un cable. Uh-huh. La verdad que no, si no está el persona a persona, no somos los mismos individuos. Sí, somos más individualistas porque estamos a través de una máquina conectándonos con gente. No quita la posibilidad de que eso te acerque a un amigo que vive en Tanzania, eso está buenísimo. A un médico que te atiende desde la Filipina, bueno, está buenísimo. Pero ¿hasta dónde la capacidad de desear el mal o el bien a alguien por una red, en qué nos convierte, ¿no? Claro. ¿En qué clase de...? No somos un colectivo. Si la pregunta es ¿colectivo o individual? Creemos que es colectivo el estar comunicados así, pero es totalmente individual, porque te aísla, siempre te aísla. Y qué peligroso, ¿no? Porque no sabes quién está del otro lado nunca. Sí, total. Algo que me puse a ver a partir de esta nota también es qué otras relaciones había en el poder. Y, por ejemplo, encontré que Nixon, como que nunca se habló mucho en Estados Unidos. O sea, no se sabe hasta qué punto es rumor y hasta qué punto es cierto, porque había como una especie de tabú sobre esto. Sí. Pero parece que Nixon tenía una astróloga, que lo aconsejaba. Claro. Y dicen que él tomaba decisiones muy marcado por el consejo de esta persona. Sí. O sea, que se agarraba mucho de eso. Sí. Margaret Thatcher dice que también tenía una, no sé si un vidente o alguien que también la asesoraba, pero que en el caso de ella además lo mantenía más oculto. Eso leí, no sé si, porque no hay fuentes certeras, porque no se quiere hablar de eso. No se quiere hablar de eso. Porque se contradecía obviamente con su catolicismo. Se supone que si crees en un Dios todopoderoso no deberías creer en otros tipo de fuerzas. Energías, entonces sí. Habría una... No podés ser católico y creer en... Sí, podés ser lo que quieras ser y podés ser todo en uno, pero se supone que no para un mandatario de nivel mundial. Claro, si vos decís que el catolicismo es la religión oficial, no deberías poder creer. Sí, esto viene como desde el mago Merlín, ¿no? Que asesoraba al rey Arturo, pero bueno, parece de cuentito. Pero sí, pero no estamos en la era medieval, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que dice José Luis González, que no hay que verlo como algo de la Edad Media. Volviendo al tema de las brujas en Internet, la mayoría de las cuentas que vi son cuentas de mujeres, y la mayoría de las que consumen esto también son mujeres, que digo, ¿qué relación tendrá esto con el hecho de que... esto de que nos dejan afuera de los lugares formales de poder, entonces empezamos a buscar otro modo de construir conocimiento? Claro. Sí, sí. Y lo que también encontré es que la reacción negativa de los varones hacia la astrología, por ejemplo, o sea, son más las mujeres que los varones que creen en la astrología, puede tener que ver con que es algo relacionado con la femineidad. Claro. Como que es, bueno, eso es una cuestión de mujeres, ¿no? Sí. Y también que la diferencia ahora con estos nuevos pibes, estos incel, que como descreen de la Organización Mundial de la Salud, te discuten si la Tierra es plana, bueno, hasta qué punto también la vuelta de una interpretación más esotérica al mundo no tiene que ver con esas discusiones, ¿no? Sí, no está malo tener una interpretación esotérica del mundo si también tenés otro tipo de interpretaciones que la acompañan, ¿no? Sí. De un realismo, no un realismo mágico, sino García Márquez y Las vacas nos vuelan. Claro. Es maravilloso leerlo. Pero es una literatura fantástica, o sea, si combinan realidad con... No está mal, porque cada uno es dueño de creer en lo que quiera, creer en lo que pueda. Claro. Y tampoco vamos a decir que no existe. Hay algo de poder místico en cierta gente, no importa la posición y lo que sea, que existe también eso, por supuesto, porque somos energía. Pero el uso es el tema. Exacto, es el uso. Sobre esto, Gael Policano Rossi, más conocido como Astro Mostra, que es un astrólogo que está en las redes sociales, que tiene una visión muy social de la astrología además, él dice, la astrología no sirve para explicar el mundo, viene a inventar uno, es una forma de semiología y de espiritualidad. En vez de bajar una verdad, la astrología, dice Astro Mostra, busca abrirse a la posibilidad de que las cosas sean de otro modo. O sea, es una forma de leer el mundo, necesariamente es... Una verdad revelada. Exacto. Y única, que lo que yo digo es una combinación de muchas cosas. Claro. Entonces, bueno, un poco este tema lo traje porque, por un lado, pensaba, Milei y su gobierno utilizan retóricas religiosas, también como cuando históricas, conviene, ¿no? Porque hacen una relectura de lo histórico y del mismo modo de lo religioso, para avanzar en un discurso súper conservador y antifeminista, además. Entonces, no me parecería tan loco que existan corrientes feministas que empiecen a incorporar lo espiritual y que se apropien de eso, de la magia, y de permitirse buscar otra respuesta. Siempre, un poco de esto habla Astromostra, tiene que ser una contraoferta al mercado. El problema es que el mercado no logre encontrar una forma de monetizar esas otras formas de interpretación del mundo. Y que tenga que ver con quién puede pagar y quién no, sino que realmente vuelva a ser como lo fueron las brujas en Salem, vuelva a ser una forma de resistir a la autoridad y de pensar el mundo con otra sensibilidad y con otra perspectiva. Y de pensar lo popular y de pensar a la gente de otra y manera. Y lo comunitario, ¿no? Y otra forma de cuidado y del. Sí, sí, es que pasa esto de las palabras mal usadas que dan miedo, ¿viste? Cómo claro. se usa la palabra bruja. Si indagás un poco y vas a Salem, por ejemplo, y podés ir mucho más atrás. Bueno. Que una vez lo trajimos, que te acordás que una de las cosas que hace, pero como los científicos, la mayoría son varones, unas cosas que hace muy poco se investigó, es que parece que lo que sucedió en Salem es que un grupo de chicas comieron un pan que estaba en mal estado, y eso les provocó algo muy parecido a lo que, o sea, lo que esta científica en Estados Unidos analizó, es que la semilla de ese pan es uno de los componentes del LSD. Claro. Entonces estaban bajo el efecto de algo similar al LSD, y por eso las llamaron brujas a nenas de 14 años porque estaban con. Porque se hablaba de que poseído. Esto tiene. De fuerzas malas. 5 o 6 años ese estudio. Exactamente. Sí, en la época de Salem terminaron quemándolas. Claro, pero, y aprovecharon, bueno, la Edad Media para perseguir a las mujeres supuesto, que ejercían la medicina. Cortar cabezas, colgarlas y quemarlas en la hoguera porque de paso así matábamos un poquito de gente, ¿no? Viste que siempre se aprovecha para esas cosas. Sí, es interesante el tema. Tiene muchas aristas, ¿no? Y podés tirar de muchas puntas de este hilo, ¿no? Para ver hasta dónde se cree, se descree. Bueno, también la cuestión de la fe. Las religiones no dejan de ser una cuestión de fe. Por eso hay divisiones. Si no, todo el mundo podría tener una misma religión. Lo que pasa es que el mundo se encargó de dividir. Si se habla desde los mesías, vamos a llamarle, o enviados divinos de la tierra, desde Buda hasta Jesucristo, pasando por los intermedios, todos hablaban exactamente de lo mismo, de ayudar al pueblo, de ayudar a la gente, de querer al otro, de amar al prójimo, o sea. Sí, va a depender de la idea es exactamente la misma. Después el hombre se encarga de dividirlo en lo que llamamos religiones. Claro. Entonces vos crees en uno y te peleas con el otro. Si los lees despojados de una religión a cualquiera de ellas. Sí, como hechos históricos. Como hechos históricos, como personas relevantes, como personas especiales que vinieron, que estuvieron en el mundo con una misión especial y que intentaron parar guerras, o sea, cada uno en una época donde el mundo estaba estallando. Digo, ¿dónde está el nuevo, no? En algún momento de estos tendría que estar llegando el nuevo porque el mundo está tan como el culo cuando vino cualquiera de esos mesías a solucionar cosas. Por lo menos decirle al hombre, paren la mano, fíjense en el de al lado, que eso es un poquito lo que después la religión deforma porque cada uno quiere tener la razón, entonces es como el equipo de fútbol, el tuyo es mejor, el mío es mejor. Bueno, eso es lo que hace este gobierno, tomar la religión como una forma de ir en contra de volver a políticas súper conservadoras. Claro, y como que están iluminados por X. En nombre de no sé quién, que no sé quién es. Bueno, las fuerzas del cielo. Claro, le pusieron un nombre. Sí, y hay algo preocupante con ese título. Yo lo vi en una nota no hace mucho y después no la volví a encontrar. Que es bastante peligroso porque hablaba de gente de este gobierno, que no la nombro porque total no importa, uno de ellos con mucho poder ahí adentro, que maneja muchas cosas, estaba haciendo una especie de manual con las fuerzas del cielo de qué lugar ocupa cada uno, de cómo había que hacer las cosas, de qué la gente que tiene que aceptar, que no tiene que hacer, que era, la verdad, preocupante. Preocupante porque era el manual nazista. Sí, sí. Si Hitler se sentaba a hacer el manual. Y Hitler persiguió a los judíos. A los negros, a los judíos, a los distintos. Sí, hubo algo de explicar. Es que es muy loco que no nos dejen decir que este gobierno es nazi. Porque. Quien no te deja decir nada, no, pero nos chupa un hueso. Digo, porque el nazismo hizo eso. Tomó para explicar la crisis económica y política en la que estaba Alemania después de la guerra, que quedó muy mal parada Alemania económicamente. Tomó un sujeto como enemigo, que era el comunismo, y en realidad era el judío, y el judío todo. Representaba el comunismo. Todo lo que no era ario, claro. Que ellos creen que era la raza superior, claro. Convenció un montón de gente y hizo una guerra con mundial. Con una razón económica. Por una razón económica y por un loco que no está muy lejos del que tenemos ahora en el país. Era preocupante. Yo voy a ver si puedo encontrar eso, porque me impactó mucho la similitud con cómo empieza la guerra mundial a través de Hitler, ¿no? El mismo pensamiento, bajado acá entre gente que sigue pergreñando estas cosas y que tiene un tinte fascista y nazista muy grande. Exactamente lo mismo. Y cómo se creen iluminados. O sea, un calco de aquello que alguna vez leímos cuando analizamos la historia del mundo con unas trágicas guerras y con un loco que terminó abarcando medio mundo comprometido en una guerra que destrozó y todavía tiene consecuencias. Voy a ver si lo puedo encontrar, no sé si lo voy a poder encontrar, en algún lado debe estar, pero quedé como impactada, como diciendo, porque uno dice, qué locos están y ya está, viste, queda como frase, pero no, qué preocupante que es cómo lo están pensando y cómo lo bajan a su gente, a los suyos, cómo llenan cabezas con todo esto. Bueno, nos fuimos un poco del tema de las brujas. No, pero la idea era hablar de esto, de la relación del esoterismo, el poder, la religión. ¿Y qué usan ellos? ¿Y qué usan ellos en el poder? Las redes. Uh-huh. Es un arma, para ellos es un arma. Todo lo hacen a través de las redes, porque saben que llegan más rápido a un montón de cabezas. Algunas compran, otras no compran eso, pero es peligroso. Y tienen una filosofía muy peligrosa. Bueno, nos dicen muy buenos días, ¿dónde quedó Doña Pacha o Doña Elvira y tantas otras doñas que curaban el empacho, el mal de ojo, la culebrilla? Bueno, es cierto, de eso hablamos también, de nuestras queridas curadoras, sanadoras y sanadores de los barrios, que por suerte siguen existiendo porque se lo pasan a la siguiente generación y siempre alguna vamos a encontrar. Y viene de nuestros orígenes ancestrales, de nuestros queridos y amados creadores de la tierra, de nuestros indios, ¿no? Bueno, así hemos pasado por este tema que parecía raro, pero tiene, como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, siempre pasa lo mismo. Esoterismo y poder, las brujas influencian. Escuchamos, Moni, Un vestido y un amor por Maggie Cullen y las orquestas bonaerenses y después volvemos para el segundo bloque. Margaritas del mantel, yo sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, salir entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está sabes comprender, es solo un rato.

FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. En el aire nuevamente, vamos a aprovechar que Moni ya está intentando comunicarse con Lucía, con quien vamos a hablar. Vamos a leer un mensaje que nos dejaron del bloque anterior los oyentes y nos dicen: lo que preocupa son los que creen y siguen a este gobernante desquiciado que, con la locura de que se levante, elige con qué religión cree ese día que sí. Tiene que estar. Sí, tal cual, elige ese día con qué religión cree que quiere estar o debe estar ese día. Así es. Bueno, no es una cuestión de religiones. Además que está rodeado de antisemitas, pero va, se apropia del judaísmo de un modo, además, es una lectura totalmente desquiciada, rarísima. Desquiciada como corresponde. Sí, esa es como dice el autor del libro, loco, sí. Haz tu propia religión. Saca de cada una cosa lo que le interesa. Tu propia política de lo que te conviene. Bueno, pero ahora vamos a hablar con Lucía Fariña, que está del otro lado. Sí, y por suerte hay cosas más lindas de las que podemos hablar, que también tienen que ver con la resistencia, ¿no? Porque esto es una muestra en homenaje a Mercedes Sosa en el CMD en Avellaneda. Para quien no lo conozca, el CMD está en la avenida San Martín 797, esquina Alsina, pleno centro de Avellaneda. Uh-huh. Bueno, es un espacio hermoso, que tiene muchísima actividad, que tiene muchas muestras, que tiene muchas actividades, que tiene un estudio de grabación, que tiene mil cosas, ¿no? Y se va a hacer este ensamble, inclusive con músicos locales y del INMA. Pero ¿quién mejor que Lucía Fariña, que coordina todo esto, para contarnos de qué se trata? Hola, Lu, muy buenos días. Hola, Edith. Hola, ¿cómo estás, Lucía? Están? Bien, acá Nadia y Edith, te estamos saludando desde el enfoque. Y me pareció hermoso ver este tema de Mercedes reflejada en una muestra, que ya hay una muestra, ahora lo vas a explicar, pero que se va a hacer esta especie de homenaje, no tan cerca de su natalicio, con músicos locales de la INMA. Y bueno, te dejamos que cuentes un poquito cómo nace esto, cómo es esta idea y qué otras cosas más involucra esta muestra de Mercedes. Cómo no. Bueno, este 9 de julio hubiera cumplido 90 años, sí, ¿no? Se cumplieron los 90 años del nacimiento de Mercedes Sosa. Y desde hace un tiempo la Municipalidad de Avellaneda tiene en guarda los objetos de la Fundación Mercedes Sosa. Uh-huh. Y bueno, definimos entre varias de las áreas que conforman los distintos espacios dedicados a la comunicación, a la cultura de la ciudad, armar una muestra conjunta con los elementos de la Fundación en el CMA. El CMA es el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, es un edificio muy grande donde funcionaba antiguamente la Casa de la Cultura y donde funcionaban todos los institutos de arte. Este edificio cumple 10 años este año, en octubre, y es un mega centro cultural, mega, digamos, sí. Sí, con 5 salas de exposición muy grandes, un auditorio para 300 personas, 2 auditorios más pequeños, un estudio de grabación, como vos mencionabas, áreas de patrimonio. Es un edificio íntegramente dedicado a la actividad artística cultural en la ciudad. Bueno, en esta ocasión se armó la muestra Mercedes Sosa en el CMA, que se presentan en 4 salas del edificio distintos elementos que eran de Mercedes, ¿no? Sí. Se presentan objetos personales y todo lo que son los premios que ha recibido en su carrera, su colección de obras de arte, que bueno, ella era una persona que le dedicaba mucho tiempo a cultivar, digamos, lo cultural y lo sensible a través de otros lenguajes artísticos, y por eso tenía una colección importante de cuadros que también tienen que ver con su discografía. Uh-huh. Muchas de esas obras, tanto retratada ella o retratados otras imágenes, tienen que ver con las tapas de sus discos, con el arte de tapa. Se exhiben también muestras de fotografías de toda su trayectoria, de distintos momentos de toda su carrera, tanto personales, íntimos o de viajes con la banda, todo lo que es el exilio. Y se exhiben también lo que son los reconocimientos, los distintos reconocimientos, tanto de su labor como artista, como reconocimientos de instituciones o de distintas universidades, ciudades, espacios que la agasajaban, y como cantora y como artista vinculada a las causas del pueblo. Sí, sobre todo eso, también, ¿no? Qué importante, ¿no? Recordar vinculada a las causas del pueblo, eso decíamos, ¿no? Con la negra, ¿no? La importancia de lo popular y de que era cercana al pueblo siempre. Sí, claro, bueno, toda su discografía habla de eso. Ella, bueno, un origen humilde, que construye una carrera internacional, o sea, tiene fama mundial, Mercedes Sosa, sosteniendo una un folclore y una, digamos, una raíz de reconocimiento de lo popular. Uh-huh. Ella incluso es parte de lo que fue un movimiento artístico, cultural, que se llamó el Nuevo Cancionero, que plantea una renovación en el lenguaje del folclore y en el lenguaje de la canción popular. Eso como parte del grupo que integra con Matus, esto en los 60, ¿no? Sí, sí, al principio. Y Tejada Gómez. Y después, en los ya 90, 2000, plantea una segunda renovación que tiene que ver con vincular el folclore con el rock. Exacto. ¿No? Que había ahí como una escisión que no tenía mucha lógica, pero que estaba. Entonces hace toda una renovación también del lenguaje, de la canción propia y de vincularse con artistas que eran para las generaciones posteriores a ella, había una cierta distancia, digamos, conceptual entre el rock y el folclore. Una creencia, ¿no? De que no podían juntarse, y ella entendió que sí, que obviamente todo podía unirse. Entonces, una comprensión del rock como forma popular del arte que los unió. Claro. Que siempre fue así, ¿no? Pero el rock tiene su raíz también. Justamente ahora se está dando también todo un recambio generacional con este cantante Milo J. Exacto. Que está reinterpretando también está trabajando con folcloristas y empiezan a hablar desde el trap, ¿no? Claro. Y ya los nuevos géneros en relación al folclore. Entonces, esto es, obviamente, no es la misma situación, estamos atravesados por otra forma de comunicación también. Sí. Pero ella fue en esto una pionera también. Exacto, las raíces, ¿no? La negra siempre presente con lo que eran las raíces, digamos. Y eso está bueno, ¿no? Sí. Representa eso. Y bueno, un artista... Sí, decime. Perdón, decime. No, y también un artista que ha tenido que exiliarse en el contexto de dictadura. Justo las escuchaba hablar en el bloque anterior. Ella fue perseguida, amenazada de muerte, proscrita las canciones. Y en el periodo ya del 76 se tiene que ir del país porque le suspendían los shows, la detienen, y así como muchos artistas, a través de los mecanismos de censura, directamente estaban prohibidos los discos, no se podían transmitir públicamente. Ella emigra, vive en Europa, y no es que vive en Europa, ella va... Se tiene que ir. Entonces va ahí la van ayudando a ubicarse, ¿no? Sí, sí, va rodando donde la reciben, claro. Como todos los que se fueron de acá en esa circunstancia de un día para otro. Entonces, bueno, en ese sentido, ella, los años que está exiliada, hace un montón de shows que finalmente es contraproducente porque termina consagrándola como cantante también. Contraproducente, digo, para el objetivo de la dictadura militar, que era prohibirla. Claro, para el que la echó. Y bueno, se consagra como una voz de protesta latinoamericana. Ella recorre toda Europa, Latinoamérica, incluso va a más hacia el oriente también. Tiene muchos conciertos en Japón, bueno. Y está exiliada hasta el 82, a finales del 82, septiembre, que vuelve y da una serie de 13 conciertos en el Ópera. Y en el Luna Park también, te digo. He estado en algunos. Ah, bueno. y bueno, después también se transforma en una de las figuras de lo que fue la lucha por la democracia, ¿no? Sí. La resistencia a la dictadura y también por el poder recuperarla, ¿no? Sí. La muestra tiene como las dos patas, ¿no? Una que tiene que ver con los premios, pero también con sus objetos personales. Uh-huh. O sea, jugamos con la figura pública, con lo más íntimo que tiene que ver con las cosas que ella decidía guardar, no solo como reconocimiento, sino como pequeños objetos que tenía en su vida cotidiana. Claro. Y bueno, vamos a estar recorriendo la exposición hoy a las 19 horas ahí en el CMA, y vamos a estar contando algunas anécdotas para esta muestra. Yo estuve trabajando con Araceli Matus, que es la nieta, de Mercedes, y que ahora es la presidenta de la fundación. Uh-huh. Y bueno, estuvo contándome un poco de los procedimientos de cómo Mercedes preparaba sus canciones, cómo eran distintos aspectos. Bueno, y también estuve investigando, obviamente. Sí, claro. Como para contar algunas cuestiones que tienen que ver con su trabajo y con su forma de hacer música, ¿no? Hacer música, sí. Justo te iba a preguntar, ¿no? Que la curaduría no debe haber sido muy fácil, porque, bueno, es una larga trayectoria la de la negra y muchas cosas para mostrar y decir. Y, bueno, lo fuiste explicando cómo fue el proceso, ¿no? ¿Sí? De reencontrarse con su historia y con sus objetos. Y qué suerte que la nieta esté participando, porque, bueno, es un legado vivo todavía, ¿no? Que nos puede transmitir algo más de la negra que quizás no sabemos. Que eso creo que es lo importante de esta muestra también. Y además van a estar los músicos de Lima, ¿no? Y más músicos locales haciendo un ensamble como un homenaje. Sí, como cierre del evento se van a interpretar algunas de las canciones. Va a haber varios músicos, bueno, vos ya los mencionaste. Sí. Y músicas que van a estar participando, porque, bueno, estamos hablando de un artista cantante, claro. Sus objetos hablan por ella, pero bueno, la música es fundamental, claro. Bueno, Lu, nos queda nada más que agradecerte, ¿no? Por este tiempito que te diste justo en el día de hoy, donde va a estar esta inauguración, y sé que son días ajetreados para alguien que está trabajando ahí al pie de la muestra. Mira, ¿no? Terminamos la muestra ayer, claro. Nos faltaban algunos detalles, uh-huh. y pudimos terminar. Sí, fue un desafío muy grande, porque es mucho el material de la fundación y, bueno, había que, no podíamos poner todo. Claro, tenés que seleccionar, a eso voy, la curaduría no es fácil en estos casos. Es tremendo. Entonces, bueno. Sí, y qué bueno. Pero bueno, me vino bien este corte también para parar, estoy estudiando hace un par de horitas ya, entonces, bueno, digo, bueno. Bueno, cortamos converso, un poco. Repaso. Contamos un poco y descanso cerebro para con algo más gratificante. Y lo bueno que las cosas de la fundación no se pierdan, ¿no? Que ustedes las hayan podido retomar, recuperar y poner en valor y poner en la muestra. Eso también me parece que es importante, que seguramente era mucho el material, que no se perdiera. Bueno, es un logro también para ustedes, ¿no? Sí, claro. el proyecto es que tenga un museo, así como sí. está el Museo Leonardo Fabio, sí. que es un museo donde se pueden ver distintos materiales de él, uh-huh. sus objetos personales, sí. como él hacía los libretos, los argumentos, las filmaciones, los textos de sus películas. Sí. La idea es que también quede en custodia el material de la fundación en sí. un museo a realizar prontamente, ¿viste? Perfecto. Así que sí, siempre exhibir es interesante porque, bueno, nada, renueva públicos también. Claro. Y se ven cosas que no... Que la gente no está acostumbrada. Yo la primera vez que veo un Grammy de cerca, claro, casi nada. Claro. Los Martín Fierro, ¿no? Están todos sí. los premios exhibidos y eso es impactante. Impactante, seguramente. Como es la vida de la negra, ¿no? Digo la vida porque es la negra, sigue siendo la negra y lo va a ser siempre. Bueno, Lu, muchísimas gracias por este tiempo que nos diste y por contarnos esta experiencia, porque también relataste la experiencia de cómo se arma algo con una artista popular tan importante como ella y lo que cuesta, ¿no? Porque muchas veces uno entra a un espacio y dice, che, qué linda la exposición, o critica algo, dice, pero no se sabe todo el laburo que hay detrás, que es muchísimo para poder llegar a estas cosas, ¿no? Y sé que, bueno, vos con tu impronta seguramente has puesto primera y arrancaron con todo esto. Así que, bueno, gracias por comunicarte con nosotras. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, gracias, Lu. Muchas gracias. Volver a charlar. Exactamente. Compañera de la UNDAP, para quien no lo sepa, lo decimos ahora. Sí. Bueno, y amiga de un tiempo largo ya. Así que, bueno, orgullosa de que mis compañeras estén haciendo estas cosas en estos espacios. Te felicitamos de paso. Bueno, un beso grande, Lu. Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Chao, mucha suerte hoy. Chao. Hasta luego. Bueno, así pasó Lucía Fariña, la coordinadora de muestras del CME de Avellaneda, uh-huh. como contaba ella con la muestra de Mercedes Sosa, que ya está en proyecto, que ya está funcionando, pero que hoy tiene además la impronta de ser un ensamble musical el que va a darle el cierre, así que es un día muy especial. 12 de julio, 19 horas, con entrada libre, Avenida San Martín, 797, esquina Alsina, en la Plaza Alsina. Sí. Para quienes no conozcan Avellaneda, es fácil de llegar y es un espacio muy recomendable. Para quienes quieran hacer actividades gratuitas también, se los recomiendo, vayan conociéndolo. Está muy cerca de la capital, son 10 minutitos. Apenas nos separa el Riachuelo, nada más. Bueno, Moni, ¿te parece Razón de Vivir, Mercedes Sosa y Lila Downs? Y volvemos para cerrar. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir. Y acá estamos con este hermoso fondo musical de Mercedes Sosa y Lila Downs cantando Razón de Vivir, como contaba un poquito Lucía, la razón de vivir de la negra, ¿no? Impresionante. Vamos a, antes de que vengan las chicas de Que Arda, que ya están ahí esperando, terminando de producir para entrar, no les queremos robar tiempo del programa, vamos a decir un par de anuncios y una noticia que también nos parece importante. Sí, el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires confirmó la condena a prisión perpetua contra Luis Ramos por el crimen de odio hacia Tehuel de la Torre. Tehuel, varón trans desaparecido y en marzo de 2021, todavía no sabemos dónde está Tehuel. Desapareció el 11 de marzo de 2021 cuando salió a buscar trabajo. Lo asesinaron por ser un varón trans y su cuerpo todavía no fue encontrado. El principal acusado, Luis Ramos, fue condenado a prisión perpetua en agosto de 2024. Y lo que me parece más interesante es lo que dice la sentencia que ayer la justicia confirmó, diciendo: la desaparición del cuerpo de Tehuel y la quema de sus pertenencias adquieren un carácter simbólico de negación de su identidad, un fenómeno social que reproduce y refuerza jerarquías sociales de género y sexualidad. La víctima se convierte en un mensaje, esto dice la sentencia del Tribunal de Casación. La víctima se convierte en un mensaje, su cuerpo es el medio por el cual se comunica que ciertos modos de ser y existir no son tolerables. ¿Por qué es importante esto? Sí, en tremendo, relación con lo que hablábamos el otro día de Diana Sacallá. ¿No? A veces la justicia nos da buenas sorpresas. Tiene alguna sorpresa. Porque sienta un precedente de volver a hablar de que estos son crímenes de odio. Tehuel sigue desaparecido, sin embargo, está el acusado, el principal acusado de su desaparición, no condenado poco. A perpetua, y esto sienta un precedente para los siguientes, para los siguientes que están juicios. Esperando todavía. Vamos a dar rapidito algunas cosas que me parece que son importantes compartir. Hay una asamblea de medios cooperativos y comunitarios frente al ENACOM por la comunicación que está en emergencia. Cuando hablamos desde esta radio hablamos también de eso, de la comunicación popular y de la lucha que están llevando adelante los comunicadores populares porque no tienen ningún recurso de un Estado que es nuestro, no es de ellos, y que se lo han apropiado. Este miércoles 16 de julio a las 12:30 en Perú 103, en CABA, que es la sede del ENACOM, está parado el gobierno de Milei persiguiendo periodistas, censurando voces, desfinancia los medios populares, ataca a los medios públicos como un monarca que designa a sus señores feudales, hablábamos de eso. Mantiene el ENACOM intervenido, una sola persona designada a dedo define el destino de las políticas comunicacionales. Mientras gobierna, el gobierno financia medios amigos con pauta publicitaria, entre otras empresas a través de YPF, nuestros medios populares, los del barrio, los tuyos, los nuestros, están en crisis. Es fundamental defender estas conquistas, por eso convocamos periodistas, sindicatos y a todas las organizaciones populares a ser parte de este encuentro. Es un llamado para defender a lo ya construido, ¿no? Que tanto costó y que, bueno, no es nada fácil de sostener, sobre todo cuando te arrebatan cosas que el Estado tiene y debe estar para eso, aunque ellos crean que no. Ya les recordamos la muestra hoy del Mercedes Sosa en el CMA, hoy también toca el área antica, el barroco perdido, este sábado a las 20 horas en la parroquia Sagrado Corazón en Quilmes, también está tocando Noche de Vientos en el Zonco, 20-30 horas, especial del Zonco. Después tenemos acá en La Boca Barracas Rock este sábado, Entrada libre y gratuita a las 19 horas. Hay show de rap. Helen Keller, Pantalones Rotos. Min Bon, Fatigados. Todo esto es en el Quinquela Martín 2252, el Centro Cultural El Conventillo. Y también queremos recordarle que está, tiene el conurbano no sé qué, hoy 12 de julio. Ay, sí. A las 21:30 los chicos de Tiene el Conurbano también están tocando en Monte Grande, en Alvear 483. Y les recordamos el taller de percusión los jueves de 19 a 20:30 en el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, Pedro de Mendoza 1407 de La Boca. Bueno, intentamos pasar más o menos... ¿Cuánta actividad? ¿Cuánta actividad hay? ¿Cuánta actividad acá? ¿Cuánta actividad en distintos lugares? Y sin, también me parece importante hablar de que hoy tiene que ver con Juana Zurduy, es un aniversario, heroína de la patria grande, Juana Zurduy de Padilla, que nació el 12 de julio de 1780 en Chuquisaca, en el Alto Perú, lo que ahora conocemos como nuestra actual Bolivia. Uh-huh. Su vida marcada por una firme vocación revolucionaria, un profundo compromiso con la causa de la independencia de América Latina. De origen mestizo, criada en un entorno donde confluyeron las culturas indígena y criolla, y desde joven abrazó las ideas emancipadoras, no dudó en tomar las armas junto a su esposo Padilla para luchar contra el dominio español. Fue teniente coronela del Ejército del Norte y lideró los macheteros del Alto Perú, grupos de indígenas y campesinos que combatían bajo su mando. En homenaje a todas las mujeres que queremos, Juana Zurduy, nuestra querida parte de la patria grande. Les decimos muchas gracias, los dejamos con Que Arda, sigan en la FM Riachuelo. Nos vamos escuchando Por un poquito de tu amor, Maggie Cullen y León Gieco, hasta la semana que viene. Gracias, Moni. Tu esencia me da. Si no hay una dosis más, de que la resistencia cultural es muy importante.